Esas no pueden ser, están prohibidas. Estamos con Oscar Becerra de la Federación Gráfica Bonaerense, también perteneciente a la Corriente Federal de Jubilados, integrante de la flamante Intersindical de Jubilados y Pensionados en Lucha, aquí a punto de comenzar con este acto de unidad, podemos decir. Un acto de unidad absolutamente necesario. En esta, podemos decir que los fundadores somos el compañero que está presente del Frente de Personas Mayores, nosotros por la Corriente Federal, compañeros de adultos mayores del Patria, AT Verde y Blanca, jubilados de AT Verde y Blanca, y la histórica Confederación de Jubilados de Carlos Valle, para referenciarlo, que una vieja confederación de 70 años. ¿Cuáles son los puntos por los cuales llegaron a este acuerdo de unidad que los convoca hoy aquí? Nosotros consideramos que hace falta una propuesta, como es necesario a nivel nacional, nosotros en nuestro sector lo estamos proponiendo. Pero siempre sin perder de vista que nosotros pertenecemos al movimiento trabajador, somos jubilados sindicalizados, atados a los destinos del movimiento obrero, sin trabajo no hay jubilación, y bueno, y estamos también intentando contagiar a los compañeros activos de que esto debe ser una lucha de todos. ¿En qué siente que fueron vulnerados los derechos de los trabajadores jubilados durante esta gestión de gobierno del presidente Macri? En particular, si bien la sociedad toda fue vulnerada, entendemos que ya desde arranque con la devaluación hemos sufrido una poda tremenda, con la quita de derechos a través de los decretos, con la modificación del cálculo para las actualizaciones de jubilación, y sobre todo y fundamentalmente, que eso es una pelea que vamos a dar muy duramente, contra el uso espurio de los fondos de garantía de sustentabilidad. No tenemos duda de que lo están fundiendo porque tienen necesidad de caja, de equilibrar sus cuentas fiscales, pero a su vez va a ser la excusa para justificar cuando propongan la vieja y nefasta alternativa de las AFJP. Bueno, ya la referente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, habló de posibilidades de aumento de la edad jubilatoria y reducción en los haberes. Claro, fíjate vos que en un mundo donde hace falta darle trabajo a los pibes, queremos hacer trabajar más a los viejos. Me parece que es un contrasentido absoluto, ¿no? Hay posibilidades porque también hay otras cajas, como el IPS para los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, de los cuales ya ha hecho mano la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, y también con 10.000 millones de pesos, y que también quiere unificar. ¿Cómo ve eso? Y si existen las posibilidades de que los jubilados unifiquen su lucha en ese sentido. Sí, sin conocer en detalles el sistema del IPS, consideramos que el problema es el mismo. Entonces es el manoteo. Porque también podemos decir que en otro tiempo se decía que había manoteo, pero si lo denominamos así, deberíamos decir, bueno, un uso virtuoso de aquellos fondos que ponían en el mercado interno, en una rueda virtuosa, insisto, de la economía, algunos fondos para que después volvieran aumentados. O sea que nada que ver con estos fondos que se manotean ahora para gastos corrientes y para justificar su déficit fiscal, por ejemplo. Con esta presentación hoy de unidad de este frente, también puede haber expectativa en referencia a un plan de lucha. Totalmente. Nosotros siempre venimos proponiendo esto. Nosotros somos trabajadores sindicalizados, estamos atados cada uno a su gremio. En el caso nuestro, a gráficos. Acá el compañero también está sindicalizado. Y consideramos que es absolutamente necesario un plan de lucha, que esto no se va a detener si nosotros no estamos organizados y en un bloque fuerte para enfrentar esto, porque vienen por absolutamente todo. Muchísimas gracias. De nada.